Qué linda que estabas, más linda que nunca. Dormidos por siempre, tus ojos sin luz. Y yo arrodillado, llorando en silencio, besando tus manos, besando la cruz. Adiós, novia mía, adiós, mi adorada. La vida te arranca como débil flor. Ya no hay consuelo, ya no tengo calma. Quisiera reunirme contigo y con Dios. Te traje estas flores, son flores del alma. Son rosas de Francia, del viejo jardín. Las últimas rosas que solo han quedado. Las otras se murieron de pena por ti. Qué linda que estabas, más linda que nunca. Dormidos por siempre, tus ojos sin luz. Y yo arrodillado, llorando en silencio, besando tus manos, besando la cruz. Adiós, novia mía, adiós, mi adorada. La vida te arranca como débil flor. Ya no hay consuelo, ya no tengo calma. Quisiera reunirme contigo y con Dios. Te traje estas flores, son flores del alma. Son rosas de Francia, del viejo jardín. Las últimas rosas que solo han quedado. Las otras se murieron de pena por ti.